dices yo te amo, cuando dices yo te quiero, me haces muy feliz. Siento que la vida me ha dado todo con tu amor, con tus detalles cariñosos y tus besos amorosos. Me haces muy feliz. Y hasta olvido que otras veces con tu amor me haces sufrir. Yo te amo. Yes.